Desde hace un par de años, junto con los medios de comunicación comunitarios, amigos a nivel latinoamericano, venimos tratando de armar una estrategia de comunicación para que tengamos por un lenguaje común para transmitir desde los movimientos y organizaciones sociales que venimos participando de la articulación ALBA. Y desde esa práctica, de esa práctica que sea desde los movimientos, las notas, las informaciones, venimos construyendo distintos materiales audiovisuales, escritos, notas, para boletines, para poder tener un panorama de lo que sucede a nivel continental. Venimos articulando fuertemente con medios de comunicación que ya están bien establecidos y son referentes de los movimientos, como ALBA TV, como Radio Sur de Venezuela. También con la gente de Cuba, con el Centro Martin Luther King, venimos laburando muy fuerte también. Con Perú tenemos una gran articulación en esta estrategia comunicacional. Pensamos que el área de comunicación es un área de vital importancia hoy en estos tiempos, donde la comunicación es una de las principales herramientas para dar a conocer los trabajos que venimos haciendo, las propuestas y los desafíos que nos planteamos. Y a partir de ahí es que venimos elaborando diferentes maneras de llegar a mayores públicos, a mayores movimientos y organizaciones que, si bien no participan en el ALBA, sí deseamos que suceda. Así que, bueno, hemos elaborado periódicos, cartillas, videos, boletines, hemos hecho convergencias de medios en Río, como fue la de Río Más 20, fue una gran experiencia de distintos medios que hemos, y el ALBA estuvo participando fuertemente, el capítulo Argentina con mucha presencia, hemos estado ahí dando una mano en esas articulaciones. En Venezuela también y en Paraguay con las brigadas también hemos hecho sacado materiales de difusión sobre lo acontecido en esos países.